Susana, contanos un poco cuál es la idea. Buen día. Buen día. La idea es poder ayudar a Papá Noel para llegar a más chicos, ¿no? Bueno, ya hace más o menos 6-7 años que estamos colaborando con Papá Noel del Parque Independencia y, bueno, llegamos al barrio, sectores del barrio Lavalle, el barrio Álvarez Guerrero, 20 de junio, bueno, a muchos lados, y queremos llegar a más, así que nos pusimos de acuerdo y dice Papá Noel que necesita colaboración, así que pediría colaboración a los que escuchen, los que vean, que se acerquen a la Junta Vecinal de día 11, de día 12 y después de 14 a 19, 20 horas estamos acá. Uh-huh. Así que todo lo que es golosina y juguete, todo lo que venga, si es nuevo, usado, no importa, lo arreglamos, será todo bienvenido. Así que desde ya le agradezco para que colaboren con Papá Noel. Uh-huh. La idea es juntar hasta la fecha cercana a Navidad, y recién nos contaba, la idea es que esa misma noche se repartan. Sí, o sea, el día límite para juntar es hasta el 20, porque el 24 de la noche pasa Papá Noel a buscar todos los juguetes y sale a repartir. Así que, bueno, esperamos la colaboración de todos los vecinos, de los que estén escuchando, bueno, amigos. Y juguetes y golosinas para todas las edades. Para todas las edades, a partir de 0 a 12 años, 13. Uh-huh. Y recién nos contabas también que por allí Papá Noel también se acuerda de algunas personas grandes. Sí, por supuesto que las personas grandes, los chicos grandes también. Y para ellos también hay premios, o sea, hay regalos en las juntas también. Uh-huh. Reiteramos, aquellos que tengan allí alguna colaboración para Papá Noel, acercarlo aquí a la Junta Vecinal del Parque Independencia, ¿en qué horario? Los días de semana de día 12 y de mañana y de tarde de 14 a 19, 20 horas estamos. Siempre hay gente aquí por el tema de las actividades que se desarrollan, ¿no es cierto? Sí, se desarrollan varias actividades, así que hay gente todo el día. Muchas gracias, Susana. No, gracias a ustedes por venir y, bueno, estar siempre que están poniendo un granito de arena, así que agradezco mucho a los chicos de acá.